12 de enero, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a Judea, permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua en ese lugar y la gente acudía para hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a buscar a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio, también bautiza, y todos acuden a él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de esto que he dicho. Yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. En las bodas, el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo, que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio vemos un episodio que aparece en el capítulo 3 de San Juan, en el cual los discípulos de Juan Bautista van con un comentario, diríamos, un comentario un poco malintencionado, malicioso, algo así como un chusmerío, podríamos decir. Se enteran los discípulos de Juan que Jesús, con sus discípulos, ya ha empezado a bautizar en la región de Judea. Y no solamente que Jesús ha empezado a bautizar, sino que además es mucha la gente que lo sigue a Jesús. Se enteran de esto los discípulos de Juan y van con el comentario y le dicen: Maestro, ese del cual tú has dado testimonio en el río Jordán, ese está bautizando. Y mucha gente acude a él, como diciendo: qué mal, ¿eh? Qué problema, tenemos que hacer algo. Es esa un poco la intención del comentario. Y entonces viene la respuesta de Juan Bautista. Juan Bautista aún no está en la cárcel. Luego, recordemos, irá a la cárcel y Herodes lo va a decapitar, pero aún no, dice el Evangelio. Mientras tanto, sigue bautizando. Bien, cuando escucha este comentario por parte de sus discípulos, Juan Bautista dice que lo que él tiene, el don que él tiene, o el carisma, o todo lo bueno, en este caso la capacidad para bautizar, para predicar, dice: esto que tengo no es mío, me viene de lo alto. Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Algo muy similar a lo que Cristo dijo a Pilato en el pretorio, cuando Pilato le dijo que él tenía autoridad. Cristo le respondió: tienes autoridad porque te ha sido dada por la fuente de la autoridad, que es Dios. De lo contrario, no tendrías autoridad. Bueno, aquí Juan Bautista dice algo similar. Nadie puede atribuirse nada. Con lo cual nos enseña esta expresión de Juan Bautista que no tenemos que adueñarnos de nuestros talentos, adueñarnos de nuestras capacidades, adueñarnos de las personas. No tenemos que adueñarnos de nada. Tampoco adueñarnos de lugares, de espacios. Hay personas que tienen esa debilidad, que se adueñan de lugares, de espacios. Esto es mío, acá mando yo. Aquí no entra nadie. A veces pasa en las comunidades eso. Yo tengo el poder. Y en realidad, como dice el Evangelio, si te fue dado, es un don. No tienes que atribuirte nada, ni creerte dueño o dueña de nada. San Pablo dirá: ¿qué tienes que no hayas recibido? Nada. Y entonces, si lo has recibido, ¿de qué te glorías? Es decir, todo lo bueno que tenemos es don de lo alto, con lo cual no hay motivo, no hay razón para uno ufanarse o jactarse de eso bueno que uno tiene. Y además, y como segundo y último punto de la reflexión de hoy, vemos que los discípulos de Juan, con ese comentario, como decíamos, un poco malintencionado, suscitando, conscientemente o no, pero suscitando la envidia con respecto a Jesús, quien está bautizando y lo hace con éxito. Aquí también vemos cómo Juan Bautista rápidamente corta con esa tentación de la envidia. La envidia es, dice Santo Tomás de Aquino, así la define, como tristeza por el bien ajeno. El envidioso, frente a un bien del prójimo, frente a un bien de otra persona, se pone triste. En vez de alegrarse porque le va bien al otro, porque tiene éxito, porque tiene tal o cual cualidad, talento, o porque tiene tal virtud que a lo mejor yo no tengo, en vez de alegrarse, se pone triste el envidioso. Se pone mal. La palabra envidia viene de videre. Videre es ver, en latín, ¿no? Invidere. In es un prefijo negativo, in, que es el no. O sea, el envidioso no ve. Lo podríamos representar como una persona con venda en los ojos. El envidioso no ve. ¿Y qué cosa no ve? Y no ve el bien en los demás. Y tampoco, en consecuencia, puede ver el bien en Dios. Porque Dios es el sumo bien. Por eso la envidia aleja notablemente de Dios, en cuanto que el envidioso no es capaz de reconocer a Dios como alguien bueno. La envidia es, no por nada, un pecado capital, o sea, pecado gravísimo. Y Juan Bautista corta con esta envidia, corta con este comentario que podría haber generado envidia. Jesús está realizando un bien y los discípulos de Juan no se alegran. Juan, en cambio, sí, porque Juan es virtuoso, Juan es santo, y él se pone muy contento al enterarse de la obra de Cristo. Es más, él vino a dar testimonio de Cristo, con lo cual, que Cristo esté bautizando con éxito, para él es una buena noticia. No así, en cambio, para los discípulos suyos. Con lo cual, bueno, tenemos que también aprender con este evangelio a estar atentos para no ser envidiosos, a ser capaces de ver el bien en los demás, alegrarnos, reconocerlo, decirlo, festejar el bien en el prójimo. Es así como vamos curándonos de este espíritu envidioso. Cuando reconocemos, admitimos y celebramos el bien que otras personas tienen, no ponernos mal por eso. Envidias hay de mucho. Hay mucho tipo de envidia. Una persona puede sentir envidia, no sé, porque a otra le va bien económicamente, lo cual es algo bueno, que a alguien le vaya bien económicamente. Pero hay gente que ve el progreso material de otra persona y se pone mal, se pone triste. Es la envidia. Ella tiene algo que yo no puedo tener. O se ha comprado tal cosa que yo no me puedo comprar. O, por ejemplo, sentir envidia, no sé, por la familia que tiene una persona determinada. Siento envidia por la esposa que tiene este hombre, o por el marido que tiene esta mujer, o por la hermosa familia que tal o cual persona, el vecino, un familiar, ha logrado formar, y yo a lo mejor no he formado esa familia hermosa, con lo cual me pongo mal por el bien del otro. O, por ejemplo, también me pongo mal porque al otro lo siguen y a mí no, porque el otro tiene carisma, cosa que yo no tengo, porque la otra persona a lo mejor se desenvuelve bien socialmente y yo no puedo, me cuesta. En fin, todo eso, el reconocerlo, no está mal. Lo que está mal es cuando uno empieza a sentir amargura en el alma, tristeza, al ver esa diferencia y al ver que al otro le va bien y que el otro posee bienes en el orden material, en el orden físico también, salud, en el orden intelectual, en el orden espiritual. Bueno, mucho cuidado con la envidia, que destruye comunidades, que hace mucho daño al alma, que por el contrario podamos, como Juan Bautista, alegrarnos con el bien ajeno, festejar el hecho de que a otro le vaya bien. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.